Y sí, bueno, amados, vamos a seguir en la meditación, haciéndoles recordar que la confesión que nosotros estamos meditando es un documento de hermanos, ¿no? Como ya hemos señalado al inicio, algunos no estuvieron cuando empezamos esta meditación. Es un documento del 1600. Porque en ese tiempo la iglesia sufría bastantes embates en cuanto a la doctrina, y es un producto también de la llamada Reforma. Recordemos lo que fue la Reforma. La Reforma fue un movimiento dentro de la iglesia católica, no dentro de la iglesia de Cristo, sino dentro de la iglesia católica. Todos los que se levantaron eran católicos, tanto Calvino, Wycliffe, Lutero, eran o monjes o estaban en distintos monasterios, ¿no? Y ellos se rebelaron haciendo caso a la palabra del Señor en su sentido, sobre todo de la salvación, de la enseñanza acerca del Evangelio. Se levantaron en contra de las indulgencias, en contra de todo lo que Roma había establecido como medios para la salvación. La Iglesia del Señor nunca ha creído estas cosas, ¿no? La Iglesia del Señor no es producto de la Reforma. La Iglesia del Señor fue establecida por Cristo mismo, ¿sí? Y por la enseñanza que Él le dio a los apóstoles. La historia de la Iglesia del Señor no está escrita en algunos libros, porque, como sabemos en la Escritura, la historia de la Iglesia ya en el primer siglo, tenemos distintas iglesias con distintos estados espirituales. La Iglesia de Corinto era diferente a la de Filipenses de Éfeso a la de Colosenses. Algunas estaban andando muy bien, otras estaban siendo corregidas. Por eso la historia es particular, de cada iglesia es particular. Y confirmado luego en la carta al Apocalipsis. Tenemos 7 iglesias en un momento, en un tiempo donde estaban simultáneamente existiendo y no tenían la misma condición espiritual. Y es bien claro que la Escritura dice, escribe el ángel a las iglesias. Entonces, no se puede tomar una línea histórica de una sola iglesia para hablar de la historia de la iglesia, sino que cada iglesia es particular en su estado, en su condición, y Dios juzga particularmente a cada iglesia. ¿Esto por qué? Y mediten, y también estudien, pero mediten en la palabra y también estudien, ¿no? ¿Esto por qué? Porque para hablar de una iglesia aquí, con una representación única y una historia única, tiene que haber un representante terrenal, ¿sí? Una persona que lleve adelante, que tenga la cabeza de esa institución aquí en la tierra, ¿no? Y así sí se puede ver o estudiar. ¿Qué pasa con la Iglesia de Cristo? ¿Hay un representante así acá? ¿Dios dejó a alguien acá como cabeza visible de su iglesia? Amados, no, ¿no? Los pastores ni siquiera son cabezas de sus iglesias. Son responsables de guiar la congregación, pero ellos no son cabezas, ¿no? Somos siervos del Señor, que llevamos el encargo de apacentar la grey del Señor, mas no somos cabeza. La única cabeza que ha sido y es y será por siempre de la Iglesia de Cristo es su Salvador, su Señor. Entonces, por eso la Biblia hace énfasis en esto, ¿sí? Y entonces en la Reforma, nosotros cuando estudiamos y vemos la historia, vamos a ver que se levantaron varios pensamientos, varias confesiones. Algunas venían con las levaduras de dónde salieron, por ejemplo, los presbiterianos, el bautismo de infantes, el orden jerárquico y algunas cosas más. Los bautistas que defienden que ellos no salen de la Reforma, muchos dicen que no, nosotros no somos, tenemos una línea histórica que va hasta Cristo, pues no solo ellos, la Iglesia de Cristo es así, tenemos una historia, una línea que va hasta Cristo. Lo que sucede es que eso no está escrito ya en libros, ¿no? La persecución que sufrieron la Iglesia del Señor durante los primeros siglos fue atroz. Algunas de ellas sí están escritas por los mismos historiadores romanos, lo que hicieron, ¿no? 3 siglos, ¿no? Persiguiendo, cometiendo terribles atrocidades. Eso está escrito por ellos. ¿Pero a quién perseguían? Si supuestamente la Iglesia, según ellos, la Iglesia apostólica es romana, ¿no? Católica, apostólica, romana. ¿A quién perseguían? Eso es más que evidente que no estaba establecida todavía la susodicha Iglesia, ¿no? Entre comillas. Ellos perseguían a los cristianos, ¿sí? Y varios papas ya han confesado sus crímenes, ¿sí? Y se arrepienten cada cierto tiempo de esos crímenes atroces que hicieron a la Iglesia del Señor. En el cuarto siglo, entrando el cuarto siglo, hubo un descanso porque uno de sus emperadores decidió tomar como la Iglesia del Estado supuestamente al cristianismo. Pero ahí se establecieron las bases de la que ahora conocemos la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, con todo su orden, ustedes pueden leer el Concilio de Nicea, los cánones que se establecieron allí, que son contrarios a la Escritura, ¿sí? Amados, la Iglesia de Cristo siempre, siempre, siempre se ha apegado a las Escrituras, siempre. Y los que no, las iglesias que no se han apegado, no han seguido la enseñanza escritural, el Señor ha quitado su candelero. ¿Sí? Vamos a decir que nosotros de aquí un tiempo nos comenzamos a desviar y comenzamos a enseñar posturas de hombres, ¿sí? ¿Qué va a suceder con nosotros? Nos vamos a desviar y ya no vamos a alumbrar. Seremos una congregación con posturas que enseñen pensamientos de hombres, pero ya no estaremos llevando el mensaje del Señor, fiel a lo que el Señor nos ha enseñado. Y eso es algo que la Iglesia tiene como tarea permanente. Bien. Entonces, esto para seguir señalando que este es un documento al cual vemos que se ha pegado en su gran mayoría, en la gran mayoría de declaraciones, a la Escritura. Y también hemos visto que algunas no son claras y hemos corregido. Ahora, no podemos corregir a los hermanos porque ellos están, ya no están acá. Pero sí nos podemos dar cuenta, mediante el entendimiento del Espíritu Santo, que hay cosas que aquí en la palabra, que en esta confesión no se conforman a la Escritura, a la palabra del Señor. Ya hemos visto acerca de los niños. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, los niños elegidos, dice, los niños escogidos. Wow. Y uno dice, ¿dónde dice la Biblia acerca de esto? Y entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo es cuando alguien habla algo que no está escrito textualmente en la palabra o por ahí se sobreentiende? ¿Cómo se llama eso? Inferencia, ¿no? Yo ya infiero. Yo ya comienzo a decir algo que no está y digo, bueno, a mí me parece. Bueno, me parece, es tu parecer o es tu postura. Pero es muy delicado porque se está tocando la palabra del Señor. Podemos tener diferencias en cuanto a opiniones de las cuales el Señor ha dejado una libertad. ¿Sí? Ejemplo, ¿se deben celebrar cumpleaños, sí o no? Ya los agarré. A ver, ¿se deben o no se deben? Libertad, cantan algunos libertad, ¿no? Algunos entre nosotros dicen sí, sí, yo celebro, y otros dicen yo no celebro. Bueno, el que dice que sí, que lo haga para el Señor, y el que dice que no lo haga para el Señor. Ninguno puede, porque no hay un mandamiento específico en la Escritura. Algunos dicen, bueno, Faraón celebró y después Herodes y eso, entonces es una señal, sí, algunos toman eso, pero no puedes sacar un mandamiento para coartar la libertad de tu hermano. ¿sí? Y acusarlo de que está en pecado, si lo hace, ¿no? Y los que lo hacen, dicen los demás, esos hermanos no se pierdan estas bendiciones. Tampoco puedes decir eso. Es una libertad. ¿En cuestión de qué? ¿En cuestión de qué, amados? De opiniones, opiniones de acuerdo que no, que meditando en la palabra de Dios no son pecado. A otros argumentan y dicen, entonces yo puedo fumar, porque la Biblia dice que no puedo, no hay ningún mandamiento, dice. Entonces también puedo drogarme, ¿no? Bueno, no siempre, pero de vez en cuando. ¿Por qué? No dice. ¿Y cómo sabemos que eso sí es pecado? Porque meditando en la palabra del Señor, no debo ser esclavo de ninguna práctica que malogre el cuerpo. Incluso comer no es pecado, pero la glotonería sí. ¿Sí? Entonces, hay cosas que sí uno llega a entender, a comprender por medio de la palabra del Señor, que hay cosas que indefectiblemente son pecado. ¿Y quién da ese entendimiento? El Señor. Les decía esto, hermanos, porque vamos a seguir con la confesión. Hoy día tenemos un capítulo muy hermoso, ¿sí? Una parte. Pero luego vamos a llegar y vamos a ver, uy, ¿esto cómo es? Y ahí vamos a ejercitarnos. Y es precioso que cada uno de nosotros se ejercite en el entendimiento, no de la confesión, sino de la palabra. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Algunos dicen, ustedes vienen algunos hermanos a veces a visitarnos, ¿ustedes son confesionalistas o no? Sí, confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Amén. No, no, yo no le estoy preguntando cuanto a eso, dice, ¿no? Yo estoy preguntando si siguen una confesión. ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos? Nosotros seguimos las Escrituras. Y si hay alguna confesión que se apega a las Escrituras, decimos amén, porque creen igual que la palabra. Pero la confesión, ninguna confesión es una autoridad para seguir. ¿Sí? Nos apegamos, decimos sí, esto acá está bien, acá está bien, acá está bien. Y no podemos ir en contra de la palabra en ningún sentido, por apegarnos a cualquier dicho de hombre. Pero sí, si mi hermano dice algo conforme a las Escrituras, mi responsabilidad es decir amén. Si no tengo convicción, no puedo decir amén. Hasta que Dios me dé la convicción, porque no puedo seguir algo que dice un hombre, sea quien sea, sea el pastor, sea quien sea, si Dios no me enseña eso. Recordemos que la Escritura dice que es Dios finalmente el que hace que su palabra llegue a nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay enseñanza de la Escritura, la palabra del sembrador, dada por el mismo Señor, ¿no? El que sale a sembrar dice, ¿quién es? ¿Parábola del sembrador? ¿Quién es el que siembra? El Señor. ¿No? Él es finalmente el que hace la obra. Nosotros somos colportores, llevamos la palabra, anunciamos, pero Él es el sembrador. Y Él arroja la semilla, ¿no? Su palabra, y esa salva a algunos, otros son endurecidos, otros la oyen, reciben con, ¿no?, con un gozo inmediato, pero son de corta duración. Es clarísimo, Señor. Entonces es el Señor quien hace, y luego dicen en Colosenses que esa semilla crece y da fruto. Crece y da fruto, ¿no? Entonces, nunca se queda allí si verdaderamente ha actuado la palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos con esta introducción. Vamos al capítulo 12 de la adopción. Y vamos a leer entonces lo que dice luego los textos. Dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. ¿Han notado un error ortográfico? Los que no lo han notado deben examinarse. Pero no espiritualmente, sino gramaticalmente, ¿no? Compasión. Compasión es con S. Entonces, es un error, obviamente, de los hermanos americanos, y han usado un traductor por ahí. Pero, bien, esa es la corrección que deben haber. Vamos a leer los textos, hermanos, ¿sí? Sofía, Gálatas 3, 24 al 26, 1 Juan 3, del 1 al 3, hermana Janina, Franklin, Efesios 1, 5, Gálatas 4, hermano Alex, Romanos 8, 17 y 29, Joseph, 8, 17, ya se leyó ahí, entonces no se vuelve a leer, Juan 1, 12, hermana Berta, 2 Corintios 6, 18, hermana Marta, y Apocalipsis 3, 12, Janet. Bien, vamos a leer entonces. ¿Ah? No hay parlante. No ha llegado el parlante. Listo, ahora lo disciplinamos. Gálatas 3:24, a ver, con voz de trompeta, si se puede. Bien, entonces, aquellos que el Señor ha justificado en su gracia, y lo hace por medio de qué, fíjense que es el Señor, como vemos ahí en la parábola del sembrador y en lo demás, que es el Señor que nos lleva a Cristo, ¿sí? ¿Y cómo nos lleva a Cristo? ¿Se acuerdan San Juan 6? El Padre es el que nos lleva a Cristo, ¿sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿sí? ¿Cómo somos llevados a Cristo? Dice acá que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Esa palabra ya no la usamos ahora comúnmente. ¿Qué es? Tutor, guía, nodriza, ¿sí? La que nos ha llevado en sus manos y nos lleva, ¿no? La ley. ¿Qué hace la ley? Nos acusa, ¿no? Manifiesta que eres transgresor. ¿Yo? Sí. Has pecado. ¿Cuál es mi pecado? Eres mentiroso. Pero son mentiras blancas. Eres ladrón. Yo nunca salto banco, nunca he robado a nadie. Sí, pero robas un sol a tu mamá. Murmuras, tienes odio. La ley nos acusa, nos dice eso. La ley hace esa obra. Y el pecador lo que debe hacer no es defenderse, sino decir, ¿nosotros cuántas veces nos defendimos de nuestro pecado? ¿Yo? ¿Soy pecado? No. Estás equivocado. Todos los días pasa eso en los matrimonios, ¿no? Tú me hablaste de así, ¿yo? Te hablo así, ¿no? Y la ley del Señor nos acusa, no dice, has pecado. Sí. Entonces es nuestro ayo. ¿Por qué no lo puede hacer otro hombre? ¿Por qué otro hombre? Cuando nosotros salimos a predicar, la gente dice, no, ¿por qué me acusas? ¿Por qué dices soy pecador? O sea, ¿quién te da el derecho de eso? Entonces, no, yo no te estoy diciendo, yo soy otro pecador como tú. Yo te estoy leyendo la palabra del Señor. Allá, el Señor nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. O también dicen, ¿no? ¿Y tú no eres pecador? Y este es un llamado de atención, porque cuando predicamos el Evangelio, nos debemos involucrar. No estamos nosotros No debemos hacer pensar que nunca lo hemos sido o ya no lo somos, ¿no? Debemos nosotros anunciar, hermanos, el Evangelio, como Pablo dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. No dice de los cuales he sido. Y aunque él ya no practicaba el pecado cuando él escribió eso, pero él se consideraba el primero de todos. ¿Sí? Entonces nunca olvidemos esto, que el Señor en su gracia nos trajo, nos señaló el pecado y dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. La ley ha servido para eso. Pero ahora la ley ya no nos acusa. ¿Por qué razón? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, la nodriza que nos llevó nos puso en las manos de Cristo y ahí está, ahora hijo. Una potestad dada por el Señor. ¿Por qué algunos seres humanos pecadores llegan a ser hijos de Dios? ¿Por qué? Por gracia. ¿El pecador lo ha pedido? No. ¿Hemos querido la salvación? No. Algunos dicen, no, yo sí quiero ser salvo. Arrepiéntete. Ah, no quiero. Santifícate. No, santo no. Bueno, esa es una obra del Señor, aún la santificación. Por eso, la adopción. Siguiente texto. Primero Juan. Bien, dejé la última explicación del último texto ahí en Gálatas, porque dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los universalistas dicen que todos somos hijos de Dios, ¿no? Eso es, todos somos hijos. Así dice, y te sacan a veces este texto. Entonces, 1 Juan 3 dice, ¿no? Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién le dice que somos hijos de Dios? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no? Luego dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Los hijos de Dios son estos, que tienen esta esperanza y se purifican, ¿no?, a sí mismos. A sí mismo no tiene que ver con una obra personal sin el Señor. Es una obra del Señor en nosotros y nosotros somos conscientes del pecado que todavía hay en nosotros y lo confesamos y nos arrepentimos. Esta es la obra del Señor. Y antes de eso, después... En este mismo capítulo dice que todo aquel que practica el pecado, dice, no es de Dios. El creyente, ¿no? Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Nosotros, antes de conocer al Señor, el pecado, ¿qué era en nuestra vida? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Era ocasional? ¿De vez en cuando pecábamos? Una práctica, ¿no? Una práctica. Solamente el moralista dice, no. ¿Los fariseos practicaban o no practicaban el pecado? Pero delante de las personas, ¿cómo se mostraban? Puros. Y eran admirados. Porque si tú le decías pecador a un fariseo, te mataba. Te acusaba. ¿Qué has dicho? ¿Pecador yo? No hay otro ser como yo, decían ellos, ¿no? Y ellos buscaban la gloria. No eran adúlteros, hermanos. No eran ladrones. Ayunaban dos veces al día, hacían sus ofrendas, diezmaban, enseñaban la palabra del Señor. Pero el Señor dice de ellos que había corrupción, que eran sepulcros blanqueados. Por dentro estáis corruptos y por fuera os mostráis limpios delante de los hombres. Entonces, ¿practicaban o no practicaban el pecado? Sí. Y Juan le dice generación de víboras. No eran insultos, no eran en sentido peyorativo, hermano, como ahora muchos se usan a veces estos términos. Era su real condición. Y eso lo hace el Señor. La ley del Señor nos acusaba de eso. Y finalmente Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado y ahora somos llamados hijos. ¿Cómo dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Una pareja va a adoptar un hijo a un orfanatorio y comienza a mirar a los niños, ¿no? Dice, sí. No, ninguno nos gusta. ¿No tienen más? No, estos son los únicos que tienen. ¿Y qué han visto? De todo tipo, ¿no? Pero para ellos no les gusta. Todos son seres humanos, ¿ah? Tienen ojos, boca, todos son... Pero a ellos no les gusta, ¿no? Entonces están buscando orfanatorios por ahí, ¿no? Y no, queremos otra cosa. Si ellos se miraran a sí mismos, ¿no? ¿Quieren adoptar o no quieren adoptar? Sí, yo quiero adoptar, pero ¿qué quieren adoptar? Lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta. ¿Nosotros cómo fuimos adoptados? ¿Cuál era nuestro estado? Éramos hediondos, hinchazón y podrida llaga, ¿no? Estábamos, dice Ezequiel 16, parece ofensivo, pero no es ofensivo, hermano. O sea, andábamos en inmundicia tras inmundicia. Y el Señor dijo, yo te tomo, ¿no? Te adopto. Ese es el amor del Señor. Por eso la Biblia... Vamos a seguir, no quiero adelantar. Siguiente texto. El amor, habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ajá. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados. Ahora, nosotros, pregunta, ¿nosotros somos hijos del Señor por adopción o por nacimiento? Porque nosotros tenemos hijos, podemos tener hijos de nuestro, ¿sí? Engendramos, mi esposa concibe, tenemos un hijo. Pero hay otros hijos que son adoptados. ¿Sí? ¿Acá hay algunos adoptados? Sí, ¿dónde está la hermana? Sí, por ahí, ¿no? Que de una manera, pero no legalmente por ahí, ¿no? Ahora, ¿entonces somos hijos por adopción o por nacimiento? No nacemos. Asu, no nacemos. Somos hijos de ira, pero San Juan 1.11, ya hemos dado ese versículo, ¿no? San Juan 1.12, vamos a pasar. ¿Quién lo tiene? 11 y 12 y 13. Sí, léelo todo. Somos, ¿qué, cómo? Engendrados. Y Santiago 1.18 dice que, ¿cómo hemos nacido? ¿Por qué? Él de su voluntad nos hizo nacer. Entonces acá, ¿cómo es? Y somos, ¿cómo? Así es, el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, hermanos, somos hijos porque hemos sido engendrados, ¿no? Físicamente no. Físicamente es en nuestro cuerpo, hemos recibido la naturaleza de nuestros padres. Pero llegamos, el Señor nos hace nacer, ¿sí? Y también Pedro dice lo mismo, ¿sí? Y habla del renacer, volver a nacer. Ahora, es es una obra soberana del Señor, y nosotros podríamos de una manera tener por nacimiento, ¿sí?, la nueva naturaleza, la bendición, pero la adopción, la bendición de la adopción, tiene que ver con la herencia que hoy nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros ahora somos herederos y coherederos. ¿Con quién? ¿Por qué? Porque Dios nos ha adoptado. ¿Y nos ha adoptado de qué? Con las mismas bendiciones del Hijo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, esto es algo que es a veces no tenemos esto presente. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿eh?, para que seamos llamados. El llamado este no es un llamado que como uno le pone un nombre a su hijo, no, es llamado en verdad. ¿Sí? Y Dios dijo, nos predestinó en su eternidad y dijo, ella va a ser mi hijo, va a ser mi hijo, yo lo voy a adoptar. ¿En quién? Dice, en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que Dios está señalando. Vamos a seguir con Gálatas 4. ¿A quién le di? Sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ajá. ¿A fin de que recibiésemos qué? La adopción de hijos. Todas las bendiciones de un hijo. ¿Sí? No tenemos mucha historia acá, pero en muchos lugares hay, que a veces hay hijos de la pareja y a veces hay hijos adoptados, ¿no? El gran problema, ¿cuándo es? Cuando se mueren los padres, ¿no? Y dejan el testamento. Y los hijos dicen, yo soy hijo de mi papá, ¿sí? Tú no, tú eres adoptado. ¿Y la ley hace diferencia? No hace diferencia, ¿no? Porque la adopción, ¿qué declara? Que es hijo legítimo. No, nadie le puede acusar de hijo. ¿Quién tomó la potestad de tenerlo como hijo? Los padres. Y son herederos, ¿no? Iguales que los hijos, no son menos ni son más, son iguales. De eso está hablando esta enseñanza. Y el Señor quiere confirmarnos de esta manera. ¿Por qué? Porque atrás venían alguien que decía, ustedes no pueden ser hijos de Dios porque no son hijos de quién. No son hijos de Abraham. Un padre tenemos, dice, que es Abraham. Decían los judíos. Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? No según la carne, sino según la fe, ¿no? Entonces, y por eso podemos llamarnos hijos. No nos llamamos nosotros, sino Él nos llama. Cuando dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, Él es el que nos llama, hijo. A veces nosotros somos hijo, a veces alguien me dice a mí, oye, papá, ¿no? Y mi papá, yo tengo tres hijos nomás, ¿no? Pero me dice, ah, pues, eres como un padre. Sí, soy como un padre. Pues no soy tu padre, ¿no? Ahora, debo ser afectivo, ¿no? Pero, ¿cuánto amor tenemos, hermanos, para adoptar un hijo más? Un niño que podemos ver en la calle. ¿Amamos a los niños? ¿Sí? ¿Amamos a los niños? ¿A cuáles? ¿Has adoptado a uno? ¿Ayudas a un niño? No, sí, tengo mucho amor. Sí. ¿A quién hemos invitado a nuestra casa para que, ¿no? El Señor, amados, nos ha dado la herencia de su Hijo. Nos ha hecho estar en sus cuartos, en todas sus bendiciones, todas. Ni una menos. Ni una menos. El hijo adoptado está por ahí. El hijo no, ven acá. Como alguien dijo, la misma cama de mi hijo, el mismo cuarto, las mismas cosas, la misma comida, todas las bendiciones de mi hijo. Esa es la herencia del Señor. Siguiente texto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bien. Y si hijos, también herederos y coherederos. ¿Te sientes así? Esas preguntas no son correctas, ¿no? Porque uno puede sentirse o no sentirse. La verdad del Señor no se disciernen por los sentimientos, ¿no? Sino por las verdades que el Señor ha dicho. ¿Sí? Y tenemos un cuadro de esto, cuando David adopta al hijo de Saúl, su enemigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo se llamaba? Mefiboset, ¿no? Una persona inútil, ¿no? Porque era inútil, digo, no en el sentido peyorativo, sino porque estaba lisiado. Una persona, no es como ahora, ¿no? Que ahora las personas que son llamadas especiales, bueno, hay un trabajo por ellos, pero en ese tiempo tenía que recibir todo. Cuidado y todo lo demás. Y David lo llama y le dice, te vas a sentar en mi mesa. ¿No? Vas a comer mi comida. Vas a estar conmigo. No con mi siervo, conmigo. Lo hizo sentar en su mesa. Ese es el amor de Dios. Es una figura de la adopción. ¿Te tienes que sentir? No, te tienes que sentar. Y tienes que comer y disfrutar de las bendiciones del Señor. Y si dudas, arrepiéntete. Porque la duda es pecado, no es fe. Cuando alguien viene y dice, tengo unas dudas, no sé cómo es. Bueno, podemos dar palabras. Y las palabras van a decir lo que Dios dice. Pero ya el problema ya no está en el Señor, en su palabra, sino en uno que no le cree al Señor. Entonces, esto, amados, por favor, no nos quedemos aquí, vayamos a casa, meditemos. Por eso tantas, las cosas, dice, del pasado se escribieron para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron. Otro texto. El 29, ¿no? A los que antes conoció, a los que antes conoció. ¿Cómo nos conoció el Señor? Como dice la Escritura, ¿no? Acerca de Leví, no estaba ni aún en los lomos de su padre, o está en los lomos de su padre, ¿no? Cuando Abraham dio la ofrenda. Lo cual quiere decir que aún Leví, dice, presentó ofrenda a Melquisedec, ¿no? Miren la sabiduría del Señor. Y nosotros no estamos, ni siquiera nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, ni nuestros recontratatarabuelos existían. Pero dice, nos conoció. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es el único soberano con esa potestad porque Él hace las cosas como Él quiere. ¿Sabes que todo lo que tú y yo tenemos, así hemos nacido por la voluntad del Señor? ¿Estás contento con lo que Dios ha hecho en tu vida? Algunos se quieren cambiar, ¿no? Reniegan de su pelo, de su uña, de su ojo, de su boca, ¿no? Ya las otras cosas ya es un producto de nosotros, ¿no? Pero Dios nos ha hecho así, físicamente, pero hay algo más que eso, las bendiciones espirituales del Señor. Esto, que nos conoció antes y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Él no se avergüenza, dice, de llamarnos hermanos. No se avergüenza. Pecadores, todos los sacan, nos ponen, nos hace sentar y dice, mi hermano, ¿yo soy hermano del Señor? ¿Llamamos a Cristo hermano? Amados, ¿alguna vez le dices hermano al Señor? No, no. Y no hay ningún pasaje en la Escritura que se refieran así, Él. ¿Pero quién lo hace? Él lo hace. Porque Él tiene el derecho y la potestad. Él dice, mi hermano. ¿Y qué hacemos nosotros? Imagínate que un monarca nos adopte y su hijo que va a ser rey nos llama, ahora eres mi hermano. Ah, su hermano de este hermano. Wow. Pero el rey de la gloria nos ha llamado hermanos. Él nos llama así. ¿Sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No? A Él le decimos Señor, porque es nuestro Señor. Pero Él nos llama así. Y no se avergüenza, dice. A veces nosotros nos avergonzamos de nuestros hermanos, ¿no? Oye, es un mal ejemplo, o lo que sea, ¿no? Por ahí, o se avergüenzan de nosotros. Pero el Señor no se avergüenza de eso. Mira cuál. Amor. Bien, siguiente texto. Juan 8. ¿Vamos? ¿A quién le di? Juan 8, 17. Perdón, romanos. Oye, los lentes. No. Juan 1, 12 ya leyó la hermana Berta. Ya le hice leer antes. Pero romanos, ¿no? Segunda de Corintios, perdón. 6, 18. Amén. Bien interesante que este texto, ¿en qué profeta está? ¿Quién escribe esto? ¿Es la profecía de esto? ¿De quién es? Ezequiel. Y fue dicho a Israel. Y aquí, ¿quién lo está usando? Pablo, para los gentiles. Entonces, esta profecía no era solo para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que un día el Señor iba a salvar. Y nos llama hijos e hijas. ¿De cariño? De verdad, en verdad, somos sus hijos, en verdad. ¿Sí? Y... No, a veces decimos, ¿no? Oye, hijo, a veces, ¿no? Yo trato muy poco así, pero a veces, ¿no? Alguien le dijo, a veces a Roque alguna vez le he dicho hijo y yo me he asombrado, ¿no? Le digo, oye, hijo, ven. Se me salió, quizá por la cercanía, ¿no? Pero yo no tengo comúnmente el trato. Hay otro que sí, a todos le llaman hijo, ¿no? La gente afuera, hijo, ¿no? Pero el Señor, hermanos, el llamado es en verdad, ¿sí? Y Él dice, habitaré y andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salí de medio de ellos y apartaos, ¿no? Dice el Señor, están los hijos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. No todos en esta tierra son hijos de Dios. Solo son hijos aquellos que el Señor los ha traído a Cristo. Él, la obra del Señor, a través del Evangelio, a través de señalarles sus pecados y a través de guiarlos al arrepentimiento. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva ciudad. Amén. Al que venciere. ¿Quiénes son los que vencen? los hijos de Dios. ¿Sí? En Cristo, dice la Escritura, somos más que vencedores. En Él. No vencemos por nosotros mismos, sino que Él nos redime. Vamos a, rápidamente, 8:15 de Romanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sí? Hemos recibido el espíritu de adopción. O sea, legalmente, podemos decir así, el Señor nos llama verdaderamente sus hijos. ¿El Señor se va a retratar de esto? No. ¿No? Porque aparte de ser engendrados, Él nos ha sellado, ¿sí?, con su Santo Espíritu. Por eso luego dice, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo da ese testimonio el Espíritu de Dios? Guiándonos, ¿no? Guiándonos. El 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiándonos. ¿A qué nos guía el Espíritu del Señor? ¿A qué? Al arrepentimiento, ¿qué más? Al amor. ¿Quién está hablando? No veo. Obedecer, ¿no? Amén. El Espíritu nos guía a eso. Algunos dicen, hermano, yo no siento la guía del Espíritu. No siente. ¿Y qué quiere sentir? ¿Dónde lo quiere sentir? Y son sensuales, ¿no? O están todavía en eso. A veces son verdaderamente hijos y quieren un sentimiento especial, ¿no? Como ese corito, oh, sentimiento más precioso. Canta. Y quieren como un sentimiento, algo así, como el enamoramiento, así, ¿no? Y estar en las nubes, y qué bonito. Tiene sus cositas, ¿no?, románticas, pero el Señor dice que somos guiados. Hay un pecado, ¿no? Y el Espíritu Santo dice, no lo hagas. No es para ti. No es para ti. ¿Y qué pasa? El Señor te dice, no, te guía a no hacerlo, y tú, a veces, ¿qué haces? Lo haces, lo hacemos. ¿Y qué pasó? ¿Ya no nos guió? Sí, nos guió a no hacerlo, pero ¿nosotros qué hicimos? Nos contristamos, nos rebelamos. ¿Y podemos hacer eso? Sí, y pecamos. ¿Qué, luego de eso qué viene? El Espíritu ya nos abandona. ¿Luego de eso qué viene? El arrepentimiento. Su benignidad nos guía al... Él produce, dice, tristeza en nosotros. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Alguna vez has sido, hermano, contristado por el Señor? ¿Por tu pecado? Después de ser salvo. ¿Ha pasado? ¿Cómo no? A ti, a mí, a todos. ¿No? Y uno dice, ¿por qué no me doy cuenta antes? ¿Por qué no quería pecar? Y a veces... Y todos decimos eso, ¿no? ¿Por qué hice? ¿Por qué hice? ¿Por qué hablé? ¿Por qué di? ¿Por qué miré? ¿Por qué entré? Todo. Y uno dice, ¿he perdido la guía? No. Uno desobedeció y pecó contra Dios. Y el pecado es infracción de la ley. Dios dice, no lo hagas. Nos guía eso. Luego dicen, luego de llevarnos, conducirnos al arrepentimiento, luego el Señor nos disciplina como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿No? Y esa disciplina dice de la cual todos somos participantes. Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Esa es una evidencia de los hijos de Dios, su disciplina, el contristarlos. Siguiente texto, voy a leer. Efesios 3:12. Dice la Escritura, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sí? Tenemos seguridad y acceso con confianza, ¿sí?, por medio de la fe en Cristo. Todo, el que no escatimó aún a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Los prósperos lo usan para acá. Ah, yo quiero todas las cosas, ¿no? Y como irreverentemente dijo uno de ellos, Algunos hablan, dice, de las herencias en el cielo. Yo no quiero herencias, yo quiero herencias acá. Decía este hombre que tuerce las escrituras. Hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo. Y el Señor nos dice que pongamos la mirada allá. Esa es nuestra vida. Y que esperemos en Él. ¿Sí? Romanos 5:2, texto que cantamos, dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza del Hijo de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esa esperanza que un día el Señor nos va a glorificar, pero en Cristo, no porque por nuestras obras, sino por la gracia del Señor. Y Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nosotros le llamamos Padre a Dios. Algunos nos dicen, ¿no? Oran el Padre nuestro. Pero Dios dice que Él les da esta potestad a sus hijos, esta bendición. ¿Y cómo lo hace? Dándonos el Espíritu de su Hijo. Y lo llama Padre. Hubo un hombre que en el infierno le llamó Padre Abraham, ¿no? Le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Y Abraham le dice, ¿no? Hijo, creo que le dice así. Ahí tienes, ¿no? Porque en un sentido los judíos son hijos de Abraham. Pero ningún hijo de Dios va a ser condenado. Porque Dios nos ha dado del Espíritu de su Hijo. ¿Cuándo lo retira? ¿Cuándo retira el Padre este Espíritu? Porque hemos nacido de Él. Y encima de eso, nos ha adoptado. O sea, la adopción nos confirma: eres mi hijo. ¿Cuándo tu hijo deja de ser tu hijo? ¿Se cambia de apellido? Juan, no puede. Entonces, esta obra, hermanos, de la regeneración, ¿no? Es una obra que el Señor hace, pero en esa obra de regeneración Dios nos da la bendición ahora de tener el Espíritu de Cristo y de ahora llamarle Papá, ¿no? Abba Padre, ¿no? Es la forma más cariñosa para llamar a un papá, ¿no? El papito no alcanza, el papito se le dice a cualquiera. Esto es más que eso. Es algo más espiritual, ¿no? Tiene que ver con esta relación íntima, ¿no?, con Dios. Y Dios escucha a sus hijos. Él no escucha a los pecadores, dice, ¿no? Él escucha a sus hijos. Siguiente texto. Efesios 2:18. Dice la palabra: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿No? ¿Por qué tenemos acceso? El otro texto también, ya hemos leído 3-4 textos acerca de esto, ¿no? Que tenemos acceso, tenemos entrada, ¿no? Yo un día fui a casa y encontré a varios niños ahí, ¿no? Estaban tomando una limonada, un jugo así, se servía. Dice. Y yo decía: ¿y estos? ¿Qué hacen acá? Y mi hijo los había invitado, ¿no? No, son mis amigos, papá. Estaban sirviéndose todo. Y todavía le decían a su mamá, ¿no? Prepárame más. ¿Por qué tenían acceso? ¿Por qué podían entrar? Por el hijo, ¿no? Si no, lo sacaba volando de la casa, ¿no? ¿Por qué entraron? ¿Quién le dio? Y servíanse. Es eso, pero con el Señor es mucho, inmensurablemente incomparable. Podemos llamarle papá. Al cual Él llama padre, nosotros podemos llamarle hoy papá. Ayúdanos. ¿Y qué padre dice si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Por qué no le pedimos? A veces algunos hermanos me piden, hermano, enséñame, hazme entender este texto. No, yo no te voy a hacer entender, porque yo no te puedo hacer entender. Yo lo que te puedo es explicar. Pero el que te va a hacer entender, el que da el entendimiento, ¿quién es? El Señor. En Argentina, siempre dicen, no, a mí no me cierra, hermano, no me cierra. ¿Qué no te cierra? No me cierra. ¿Cómo decimos nosotros? No me cuadra. Otro dice, no me entra. Claro. ¿Cómo te vas? ¿Qué quieres? Le decía a los hermanos, ¿no? ¿Qué queremos? Que lógicamente lo podamos entender. ¿Para qué? Para aceptarlo. Yo lo y miren la sabiduría de Dios, miren la sabiduría de Dios para enseñarnos acerca de nuestra relación con Él. Porque antes que nosotros tengamos Padre aquí en la carne, antes que nosotros existiéramos, Él ya nos conocía y nos llamaba hijos. Es antes. Y Él después crea una figura que es la familia, los padres y los hijos. Y Él nos dice, ¿no? ¿Qué padre de vosotros? Y luego dice, vosotros sois mis hijos. Y lo confirma y lo va confirmando. Entonces, ¿De qué manera podemos llegar a ser tus hijos? Entonces Él nos puede preguntar, ¿tu hijo se porta mal? ¿Deja de ser tu hijo? No. Si lo amas, lo vas a disciplinar. Hay una forma que no. Es tu hijo. Y aún sea rebelde, el afecto y el amor siempre estará por ellos. Donde estén. Yo cuando he ido a la cárcel he visto una fila de mujeres ahí, ¿no? Llevando a sus hijos, ¿no? Y eso dicen el amor de la madre, que solamente puede hacer eso, ¿no? Afectarse, ser afectuosas para ellos, pero el amor de Dios es mucho más. Porque Dios tiene justamente la potestad de lo que hemos leído, ¿no? De que Él ahora nos haga gozar de la bendición de la comunión con el Padre. No sé qué es. Bien, siguiente texto. Salmo 100, este texto es... Creo que este salmo ya lo están sacando, ¿no? Para cantarlo. Apúrense, hermanos. Ya viene el Señor. 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿No? Así nos trata el Señor a sus hijos. Se compadece. ¿Te compadece de tus hijos? Si lo ves mal, ¿tú te compadeces? Por el afecto fraternal. Hay algunos que son crueles, ¿no? Bueno, pero comúnmente los padres se compadecen de sus hijos. Y el Señor dice, así el Señor se compadece de los que le temen. O sea, de sus propios hijos. Se compadece. Y por eso, esa compasión del Señor, nosotros hemos llegado a ser sus hijos, porque no lo éramos. Éramos hijos, ¿de qué? De ira, dice la Escritura, ¿no? Lo mismo que los demás. Proverbios 14:26. Dice la Escritura, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿No? Esperanza tendrán sus hijos. ¿Hay peleas de herencia entre los hijos? ¿Hay peleas? Juicios, se quieren matar, se odian. ¿Y qué pasó? No, es que se pelean entre ellos. ¿El padre que dejó la herencia los odiará? No, la pelea es entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué hay esto? Porque no han gozado del amor del Padre, ¿no? Entre nosotros, amados, tenemos una herencia reservada, dice la Escritura, en los cielos. Y esta herencia es para todos sus hijos. Y no hay ninguna disensión, no debe haber, por esta herencia que el Señor nos ha dado. Recordemos que el ministerio aquí en la iglesia es una bendición pasajera. Nosotros no nos peleamos por lugares o puestos, porque es un llamado del Señor. La herencia, dice la Escritura, está reservada en los cielos, ¿sí? Mateo 6:30. Y 32 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso no debemos estar en ansiosa inquietud, ¿sí? 1 Pedro 5:7, vamos a leer los textos ahora. 1 Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros cuidamos a nuestros hijos, ¿de qué manera? De la mejor manera que creamos, cuidamos a nuestros hijos. Pero los podemos cuidar cuando lo dejamos en la escuela, por ejemplo. Estamos ahí, no, sobresalto, ¿no? Nuestro hijo allá, ¿qué le pasará? El Señor nos cuida en todo lugar. Su poder no tiene límites. Hebreos 12:6 dice la Escritura: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor al que ama, disciplina. Isaías 54. 4:8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Pero eso no quiere decir que el Señor no disciplina, ¿no? Algunos usan mal este texto. Está hablando de que Él no va a hacer permanecer su enojo sobre nosotros. No lo va a hacer, ¿sí? Es la bendición del Señor sobre su pueblo. Lamentaciones 3:31 dice: porque el Señor no desecha para siempre. El Señor, amados, nos disciplina, esconde su rostro algunas veces de nosotros, pero no nos desecha. Esto es por la relación, por el gran amor que tiene. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis. Ya hemos leído Romanos 8:17, Hebreos 1:14. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando pecamos, cuando vamos contra Él, cuando infringimos sus mandamientos. Hablando en Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores, habla de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ya somos salvos? Sí. ¿Ya se ha manifestado lo que hemos de ser? ¿Ya? No. Nos van a pasar, nos pasan las mismas cosas que los demás. Si descuidas bajar esa escalera, ¿qué va a pasar? Nos vamos a caer, como cualquier mortal, ¿no? Si hacemos una combinación extraña en nuestros alimentos, no vamos a tener el resultado, por más que oremos. Algunos dicen, me gusta esto, me va a caer, voy a orar para que no me caiga más. Así, eso no es sabio. Somos iguales que los demás. No por ser hijos, hermanos, estamos exentos de las cosas que Dios ha determinado. Pero sí, como decía alguien, ¿no? Se nos cae el cabello, se nos pican los dientes, nos dan enfermedades y finalmente morimos. ¿Cómo se manifiesta entonces la salvación? No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero un día lo seremos cuando le veremos. Seremos semejantes a Él porque le veremos, tal como Él es. Y ahí vienen muchas preguntas, ¿no? Algunos, hermanos, ¿yo seré igual? ¿Tendré la misma apariencia? No sé, eso no dice la Escritura. Así que no hay que hablar de esas cosas, ¿no? Lo que sí, que no habrá una relación ya con el pecado. ¡Qué bendición!, ¿no? Ninguna relación, ya no habrá. ¡Wow! Todavía no puedo imaginarme cómo será eso. Puedo hacer el intento, pero ser librado ya de eso, sí lo creo que va a ser. Sí lo creo. Y terminamos con Hebreos 9:15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. El pacto, el nuevo pacto es convalidado por la muerte ¿de quién? Del testador. ¿Quién murió? Cristo. Cristo murió para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama hijos porque se le da, porque solo quiere hacerlo. Y le dice, ah, ya hijo, no, no. Él, según lo que él había establecido, que es una réplica luego en la ley, que es una figura en la ley, es que ninguna persona puede llegar a ser hijo de Dios, si la obra de Cristo, su muerte, no es efectiva en su vida. Es decir, si el pecador no viene al Padre por medio del Hijo, si es que el pecador no es llevado por el mismo Padre al Hijo. Porque la única obra que Dios acepta es la obra de su Hijo. La única obra que el Señor acepta es el sacrificio perfecto de su Hijo. Porque para llegar a ser sus hijos teníamos que estar limpios, santos, sin mancha. ¿Y quién hace eso? Cristo. Cristo. Amados, así nos ve el Señor, nos ve en Cristo Jesús, sin mancha, sin pecado. Pero no soy así, decimos. Todavía hay, sí, pero Él nos considera así. Por el amor que mostró sacrificando a su Hijo por nuestros pecados. Si no, no hay testamento. Murió el testador y nos dio de su herencia. Muchas cosas para seguir meditando, amados. Que Dios siga bendiciendo su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Hay tantas bendiciones de las cuales, Señor, nosotros no gozamos porque nos falta fe, nos falta meditar, porque nos distraemos en las cosas de este mundo, porque nuestra sensualidad o nuestros afectos son tergiversados por nuestros pensamientos, por nuestra supuesta caridad que no se conforma a tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo, justos, verdaderos, compasivos, misericordiosos, amorosos, andar en el camino de la santidad, aborreciendo el mal, pero amando al pecador, llamándolos al arrepentimiento. Muchas gracias por tu palabra. Síguenos hablando, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos guíe, hermanos. Nos bendiga.